cielo sonando. Parece que va a llover. Rolando, se oye a lo lejos un tambor mudo y sin fe. Y siento el viento cantar, diciendo el agua caerá. Bye.